Bien, también queremos anunciar y que, como de todo es sabido, el sábado día 9 pues celebraremos la conmemoración del milagro de la oruga, como se viene haciendo tradicionalmente. Sabemos que este milagro de la oruga fue un milagro que se hizo, que se produjo en 1743, y desde entonces pues se viene haciendo esta celebración. La celebración, que como todo mundo sabe, es una celebración pues sencilla, es una celebración en la que, bueno, empezamos con una Eucaristía allí en el santuario y la posterior procesión de la imagen de la Virgen de Gracia a través de la muralla del recinto. Pues este año vamos a intentar que tenga un poquito de novedad por un lado y de incentivo hacia la ciudadanía para que puedan los fieles que quieran acudir. Por un lado, pues hemos decidido que este año pues la procesión saldrá un poquito más tarde. La misa, en vez de ser a las 7 de la tarde, será a las 8, para que a la puesta del sol, que será aproximadamente cuando termine la Eucaristía, podamos, durante el recorrido de la procesión por la muralla, podamos acompañarla alumbrando el cortejo haciendo una procesión de antorchas. Para ello, aquellos fieles que deseen en su momento, pues podrán acercarse a algún representante de la cofradía que estará allí encargado para poder portar la antorcha a aquellas personas que lo deseen, siempre y cuando haya disponibilidad suficiente, porque tendremos las necesarias solamente. Decir también que, relacionado con esto, este año, pues en coordinación con el ayuntamiento, al que desde aquí quiero trasladar mi agradecimiento en nombre propio, en nombre de la cofradía, pues también se va a poner el servicio de microbús para que la gente pueda subir al santuario a acompañarnos en esta celebración. El servicio de autobús comenzará a las 6:30, con dos paradas, una en la puerta de la Silla, el actual museo, y otra en el comienzo del Camino del Santuario, lo que era antiguamente la SEA. La idea es que no solo que haya gente que pueda facilitarle a la gente que puedan subir al santuario, sino también intentar poco a poco concienciarnos un poco de la problemática que tenemos también allí arriba, si acude mucha gente en su vehículo. Con lo cual rogamos que, en la medida de lo posible, la mayoría de la gente que pueda, pues utilice este servicio. Y decir también que lo mismo que estará el microbús subiendo y bajando continuamente hasta el comienzo de la procesión, cuando lógicamente no podrá acceder allí al recinto porque está la procesión por medio, pues después, al término de la misma, pues comenzará también a hacer el mismo servicio, pero a la inversa, para bajar a la gente que antes ha subido. Reiterar mi agradecimiento al ayuntamiento por el esfuerzo que va a hacer para facilitarnos este servicio de microbús, y animar a toda la gente pues que nos acompañe en esta celebración y sean partícipes de la historia y de nuestro pueblo y de nuestra cofradía. Send me